después del Señor Jesucristo, probablemente la persona de mayor influencia y más digna de imitar por los cristianos es el apóstol Pablo. Su conducta y sus acciones, la forma en que él vivía su vida cristiana y trabajaba para Cristo, han sentado un precedente que los cristianos bien pueden copiar sin temor de equivocarse, que están haciendo lo que agrada a Dios. Hoy vamos a ver en el cierre de la carta de Pablo a los Efesios cómo a través de las palabras de Pablo y de su ejemplo nosotros hoy podemos aprender grandes lecciones de vida y de liderazgo. Voy a leer Efesios capítulo 6 desde el versículo 21 hasta el versículo 24. Dice ahí en la Biblia de las Américas: pero a fin de que también sepáis mi situación y cómo me va, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Alguien dijo que el liderazgo es influencia. Los líderes hacen que cosas sucedan. Los líderes están para encontrar soluciones. Los líderes se anticipan a los problemas y no solamente los solucionan. Todo cristiano, en mayor o menor grado, es llamado a ejercer liderazgo, porque todo cristiano, en mayor o menor grado, es llamado a ejercer influencia. Pablo le dijo a Tito, en Tito 3:8, palabra fiel es esta, y quiero que tú insistas con firmeza, para que los que han creído en Dios... ¿Cuántos han creído en Dios aquí? Levanten su mano. Esta palabra es para usted. Que insistas con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Aquí, procuren, la palabra procuren literalmente significa sean líderes en buenas obras. Los creyentes debemos ser líderes en buenas obras. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28... por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Cuando tú enseñas a alguien, ¿qué estás haciendo? Estás ejerciendo influencia sobre esa persona. Entonces, si Cristo nos manda a ser discípulos enseñándoles, a todos nos manda a ejercer liderazgo. Cuando tú le enseñas a tus hijos del Señor, ¿qué estás haciendo? Estás asumiendo un liderazgo. Cuando tú le enseñas a los niños en una clase, en la iglesia o en la sociedad, en la comunidad, ¿qué estás haciendo? Estás representando un liderazgo sobre las personas. Cuando tú vas al empleo y tienes alguna persona debajo de tú, autoridad, ¿qué estás haciendo? Estás ejerciendo liderazgo. El liderazgo se desempeña de muchas maneras. En estas palabras que tenemos aquí en la Escritura, hoy vamos a aprender cuatro lecciones de liderazgo del apóstol Pablo. Sea cual fuere la esfera donde tú te desempeñas, tú vas a ejercer influencia tarde o temprano, o ya lo estás haciendo, y tú lo quieres hacer siguiendo un modelo eficaz, un modelo bíblico. Y hoy vamos a aprender del ejemplo del apóstol Pablo cuatro lecciones de liderazgo. Vamos a tratar de sacar aplicaciones prácticas para nuestro diario vivir y vamos a ver cómo aplicaba esas lecciones de liderazgo él dentro de la iglesia. Muy bien. Y mi objetivo con esta enseñanza es no solo explicarte a ti, ¿cómo funcionan las iglesias sanas? sino motivarte a ser parte, ya sea como líder o como persona que sigue a un líder, a ser parte del funcionamiento de una iglesia que honra a Dios, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo en Efesios. En este pasaje, en estos versículos que ya leímos, vamos a aprender cuatro lecciones de liderazgo. Una lección acerca de la transparencia, una lección acerca del trabajo en equipo, una lección acerca de la motivación por la cual haces el trabajo y una lección acerca de la importancia de tener expectativas claras, de ser claro para tu equipo al presentar lo que tú esperas de ellos. Esos son los cuatro puntos del mensaje de hoy, cuatro principios, cuatro lecciones de liderazgo que aprendemos del apóstol Pablo en estos versículos. Vamos a ver el primero de ellos en el versículo 21. Pablo, recuerden, Pablo ha explicado muchas cosas en esta carta. 6 capítulos, los primeros 3, donde Pablo explica realidades espirituales que gozan los que están en Cristo. Los últimos 3 capítulos, donde él presenta las responsabilidades de los que están en Cristo a través de órdenes. En los capítulos 4 al 6 hay 8 grupos de órdenes que ya han sido explicadas. La última de esas fue el grupo de órdenes relacionadas con la guerra espiritual, la lucha espiritual. Y ahora en los versículos 21 al 24, Pablo se despide de los creyentes de Efeso. Y lo primero que les dice en el versículo 21 dice: pero a fin de que también sepan mi situación y cómo me va, todo os lo hará saber Tíquico. Dice en el 22, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros. Ustedes pueden observar aquí cómo a Pablo le interesaba que supieran de él, que supieran de él todo lo que ellos quisieran, todo lo que necesitaran, todo lo que les podría traer tranquilidad espiritual y emocional para su vida cristiana. Pablo se preocupaba de hacer las cosas de tal manera que no sentía él vergüenza si alguien llegara a saber cualquier cosa de su vida. Esto no es único de Pablo. Cuando nosotros leemos los evangelios, vemos cómo el Señor Jesucristo, durante sus 3 años de ministerio, él llamó a algunos a que vinieran y fueran sus apóstoles. ¿Cuántos eran ellos? 12. Por 3 años el Señor Jesús literalmente vivió 24 horas con estos hombres. ¿Tú quieres saber realmente cómo es alguien? Vive con él. ¿No es cierto? Porque el domingo a la hora de la reunión, pues todos somos buena gente, ¿verdad? Todos somos muy cristianos. Pero vivir con las personas durante un buen lapso de tiempo te permite conocerlas como ellas realmente son. ¿Cierto? ¿Tú te animarías? No me contestes, contéstate a ti mismo. ¿Tú te animarías a hacer lo que hacía Jesús y lo que hacía Pablo? ¿Invitar a la gente a vivir con ellos? Esto llegó a ser una de las credenciales más poderosas de Jesús y de Pablo para demostrar que ellos practicaban lo que decían. ¿Cierto o no? La gente venía y vivía con ellos. Literalmente vivía con ellos. Quizás los de Éfeso decían: ¿cómo estará Pablo? ¿Qué estará haciendo? Entonces Pablo siempre se acompañaba de personas en su trabajo y en su vida. En una ocasión empezó haciendo ministerio con Bernabé, después Timoteo, Tito fue parte de su equipo, Silas, Tíquico, del que estamos leyendo aquí. Pablo no tenía ningún impedimento en decir palabras como las que leímos ahí. Que sepan mi situación, que sepan cómo me va. Todo os lo hará saber, Tíquico, todo. ¿Quién sabe todo de ti? Dios, decimos Dios. Sí, solo Dios. Para algunos de nosotros, solo Dios sabe todo lo que hacemos. El liderazgo de más alta influencia es un liderazgo transparente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con la palabra transparencia? Transparente. Es decir, hacer cosas sin reproche, sin ocultamientos, cosas al conocimiento de otros. Un líder eficaz debe hacer las cosas con la confianza de que si son expuestas, no sentirá vergüenza, no sentirá reproche. ¿Saben que esto es particularmente importante para los que decimos ser cristianos? ¿Sí o no? Especialmente para los líderes que tienen una conexión con lo que la gente cree que es religión. Nosotros sabemos que no es una religión, que es una relación personal con Dios. Pero se espera que de las personas que presumimos tener una fe en Cristo, que seamos igual todo el tiempo. La transparencia es importante para el liderazgo. La transparencia es tan importante porque produce confianza, ¿no es cierto? Cuando tú ves que una persona es transparente, eso te inspira confianza. No solo te inspira confianza, también te da ánimo. ¿Observaron cómo dice ahí el texto claramente? Dice, 22, a quien les he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. La palabra consolar es dar ánimo. Los de Éfeso iban a sentir ánimo en sus corazones al saber cómo estaba Pablo enfrentando el problema de estar preso en Roma. ¿Sabes que oír los testimonios, oír cómo los cristianos se mantienen fieles al Señor y tienen fe en Dios para hacer cosas para Cristo, sus vidas cuando son transparentadas y sus testimonios llegan a otros, los otros se animan en su fe? Hace muchos años yo todavía no vivía en Estados Unidos. Pero escuché a una persona decir, conozco un pastor, dice, estoy yendo a una iglesia en Estados Unidos, vivía esa persona, estoy yendo a una iglesia allá por el área de la bahía. Yo ni en mis sueños más guajiros había pensado que iba a venir yo ni a vivir a California, mucho menos a ministrar entre los hispanos. Pero esa persona dijo, conozco un pastor en el norte de California que se vino de su país por fe, solo por fe, creyendo que Dios lo llevaba para allá. No tenía contactos, no tenía dinero, pero conoció a un pastor que lo quiso apoyar y lo apoyaron y se documentó y ahora está sirviendo allá. Y yo oí eso y dije, wow, qué fe, dejar todo para irse a otro país y no romper la ley, sino confiar que Dios va a abrir las puertas y si es de Dios todo se va a acomodar. Y yo me acuerdo que cuando el Señor me trajo, me empezó a mostrar que el camino de nosotros era venir a servir en este lugar, yo me acordé y tuve ánimo. Dije, si Dios lo ha hecho por otros, también lo podría hacer por nosotros. Y lo hizo, hermanos, y lo hizo. Por eso sirve la transparencia. Porque tu transparencia va a influir en el ánimo de otras personas y les va a dar confianza. La transparencia es un activo muy importante para el liderazgo. En otra ocasión me acuerdo que me empezaban a invitar a predicar en inglés. Nunca lo había hecho. De hecho, yo tenía una especie de complejo, hermanos. Me transparento. Tenía una especie de complejo. Cuando yo fui a la secundaria, lo que aquí equivale a la middle school, que era séptimo grado allá, yo empecé a tomar la clase de inglés que era parte de la lista de clases que se daban en la escuela. El primer mes, o sea, allá estudiábamos por año, no por semestres. En la secundaria duraba todo el año. Apenas llevaba un mes de clases y la maestra de inglés me dijo, con palabras más fuertes, me dijo, Luis, tú eres un tonto. Nunca vas a aprender inglés. Vete preparando porque el año que entra aquí nos vamos a ver, vas a reprobar y vas a repetir. Hazte al ánimo. Así empecé yo mi historia con el inglés. Para que vean el poder que tienen las palabras de un maestro. Tenga cuidado cuando usted le habla a los jóvenes, porque sus palabras tienen mucha fuerza. Yo realmente dije, no puedo con el inglés. La experta me lo dijo. Pero no me di por vencido, me puse a estudiar inglés. 7 años, ¿no? 7 años de mi juventud, diario. Otros se quedaban dormidos, se ponían a jugar fútbol, maquinitas. No, yo iba a las clases de inglés en mis ratos libres. 7 años estudié inglés y cuando me gradué, me dieron mi diploma y todavía no sabía inglés. La gente me decía, oh, ya sabes inglés. Yo le decía, estudié inglés, no es lo mismo. Estudié inglés. Y ya no pude seguir estudiando porque se acabaron los cursos. Y todavía oía el radio en inglés, no entendía nada, para mí era pura boruca. Y la historia es muy larga. Pasaron los años y llegué aquí a Estados Unidos. Y entonces viene alguien y me dice, prepárate, quiero invitarte a predicar en inglés. No, pues ya se imaginarán, yo me reí por dentro, ¿no? No sabe con quién habla, está hablando con el burro. Pero un día, hermanos, estaba sentado en una iglesia y se subió a predicar un filipino en inglés. Cuando yo lo oí hablar inglés, dije, no, pues si este predica en inglés, no, pues yo también puedo, dije. Sin saberlo, él me animó. Sí, me animó. Yo sé, suena feo, pero en serio, ese hombre tenía más fe que yo. Cuando tú eres transparente en tu vida, no solamente ganas confianza, sino influyes e impartes ánimo a las personas. Y eso es una gran lección de liderazgo, pero especialmente en la iglesia. ¿Sabe que tres aspectos históricamente los cristianos han sido reprochables delante del mundo? Tanto cristianos líderes como cristianos promedio. Esos tres aspectos son en la forma en que usan su dinero, en la forma que se relacionan con el sexo opuesto y en la decencia de sus pasatiempos. Cuando la gente revisa esas tres esferas de la vida de los cristianos, sus finanzas, su actitud hacia el sexo opuesto y sus pasatiempos, esto muchas veces no pasa la prueba de la transparencia a un cristiano. ¿Podría usted aprobar esa prueba? Si hoy le hicieran una prueba en cómo usa su dinero, su conducta sexual y sus pasatiempos, ¿estaría usted dispuesto a ser transparente? ¿Estaría usted dispuesto o dispuesta a ir y preguntarle a alguien que de veras le ama lo suficiente como para decirle la verdad? Llámese su cónyuge, sus hijos, o su padre, o su madre, o alguno de sus amigos o compañeros de trabajo. ¿Estaría usted dispuesto de ir y decirle, de preguntarle, en qué aspectos le parece a usted que lo que yo digo y lo que yo hago no coincide? Eso podría ser una buena manera de trabajar la transparencia. Es importante que los líderes en las iglesias especialmente seamos transparentes. Ustedes tienen derecho a esperar eso de nosotros y también tienen la responsabilidad de orar por eso, por nosotros. Principio número 2 que aprendemos de Pablo: no solo él quería que supieran todo de él. Segundo, dice en el versículo 21, se los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Esta es la pregunta: ¿cómo le hizo Pablo, estando en la cárcel y sin dinero, para convencer a Tíquico que fuera y cruzara el mar para llegar hasta Éfeso y darles ese reporte? ¿Cómo los convencía Pablo? Principio número 2 de liderazgo. Todo auténtico y verdadero líder eficaz es una persona que sabe construir equipos. Sabe reclutar o animar a otras personas a hacer equipo con ellos para lograr la misión juntos. Fíjense el principio de Pablo. Cada lugar al que él llegaba, lograba identificar algunas personas en las que él sembraba su vida y después hacían equipo con él y él les daba instrucciones para ir y seguir adelante con la obra misionera. ¿Cómo le hacía? Porque ese es el trabajo de un líder. Un líder sin gente, pues no es líder. ¿Verdad que no? Bueno, es indispensable que cada líder forme un equipo para lograr su misión. Ahora, quiero que observen dos virtudes, dos cualidades que Pablo, que la gente con la que Pablo hizo equipo tenían. Observen el texto, dice, hablando de Tíquico, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Obviamente Pablo hacía equipos para cumplir la misión, él hacía equipo con creyentes, así que no voy a abundar mucho en esto. Él es amado hermano, ¿está claro? En la iglesia los cristianos hacen equipo para cumplir la misión, no podemos esperar que los que no son cristianos hagan la misión con nosotros. ¿Es un trabajo de quién? De los cristianos, de los hermanos en la fe. Pero en la iglesia había muchos hermanos y Pablo no formó su equipo con todos los cristianos. Él formaba sus equipos de ministerio con cristianos que tenían dos características. Cristianos como Tíquico. Número uno, fiel ministro. Personas ministros. La palabra ministro en griego aquí es diácono. ¿Cuál es la palabra? Pero yo le voy a explicar qué significa diácono. Literalmente diácono en los tiempos de Cristo y los apóstoles significaba mesero. ¿Qué es diácono? Mesero. ¿Qué es diácono? Lo que tú conoces por mesero, eso era el diácono. Mesero, en los tiempos del Nuevo Testamento se decía diácono. Se traduce servidor normalmente en la Biblia. Ahora, había dos palabras en griego, una era doulos, que significaba siervo, que ustedes lo encuentran en la Biblia como siervo, pero literalmente significa esclavo, y la palabra diáconos, que significa servidor. No es lo mismo un siervo que un servidor. Un siervo era un esclavo. El esclavo hacía todo lo que el amo quería a la hora que él quería, porque la definición del esclavo es hacer lo que el amo quiera. Mientras que el diácono hacía la tarea que se le asignaba, que era normalmente, en términos literales, ser mesero. Ahora, cuando tú vas a un restaurante, en aquellos tiempos no había restaurantes, pero había mesones, había casas que rentaban cuartos y la gente comía ahí y pagaban y tenían a un criado dedicado a hacerla de mesero. Podía ser el hijo menor o podía ser incluso un esclavo, pero su función era hacerla de mesero, servirle a la gente que iba a comer. Igual que cuando usted va a un restaurante. Cuando usted va a un restaurante, ¿usted a qué va? No solo va a comer. Usted va primero a sentarse. ¿Sí o no? A que le sirvan y que lo traten bien. ¿Tú toleras un mesero con mala cara? ¿No los escuché? ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Porque ese es su trabajo. Servirte con buena actitud. ¿Sí o no? ¿Tú le das propina al mesero mala cara? No. Porque la actitud de servicio es importante. En lo que respecta a ser mesero. ¿Sí o no? Si la mesa está sucia, ¿qué dices? Mesero, está sucia. Imagínate un mesero, tú le hablas y dices, está sucia la mesa. Y te avienta un trapo mojado, así, pues límpiela, órale. ¿Te imaginas eso? Pues claro que no. Mesero, tráigame unos huevos. No, vaya usted por ellos, ahí está el refri, órale, ahí está la sartén. Eso nunca va a suceder. Porque lo que distingue al mesero es una actitud de servicio con la mejor actitud. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo Pablo, que Tíquico llegó a ser para él, pero Pablo no le pagaba. Escuchen, hermanos. Nosotros buscamos, los líderes en la iglesia buscamos personas que sirvan. Son personas que tengan actitud de servicio. Si usted se pregunta por qué a veces en algunas iglesias quizás no le han dado una oportunidad de servicio, revise su actitud. Podría eso tenerlo en cuenta. Si alguna vez le dijeron, nos ayuda por favor a barrer, barra usted que me vio cara de su qué o qué. Todo eso queda en el récord. Pero no solamente Pablo buscaba personas con una actitud de servicio. Además dice el texto ahí, no solo dice que él era ministro, sino que era un ministro fiel. ¿Qué significa fiel aquí? Fiel aquí significa que hace lo que se compromete, que cumple su palabra, o en otras palabras, obediente. Obediente. Se le dice algo y va y lo hace. El equivalente quizás sería confiable. Las personas confiables son las personas en las que tú puedes confiar, porque cada vez que dan su palabra, ¿qué hacen? La cumplen. Hay veces que tú no puedes escoger a tu equipo, te lo dan. Esto específicamente sucede en el trabajo. Tú vas a trabajar y tú no puedes escoger a veces el equipo, simplemente dicen, estas son las personas que te van a ayudar a hacer tu trabajo. Y tú las ves con la actitud que traen. Dices, ¡qué difícil! Hacer equipo con estas personas con esta actitud. Otros pueden ser personas amables, de buena actitud, pero no son fieles. Les dices y no hacen lo que tienen que hacer, por la razón que tú quieras. Estas dos cosas son importantes para Pablo, especialmente en la iglesia. ¿Cómo haces tú cuando tienes que trabajar con gente que no tiene estas características y no te puedes escapar? Bueno, haz lo que dependa de ti en primer lugar para darles ejemplo de lo que es tener buena actitud, actitud de servicio, y segundo, ser fiel, ser confiable. Tú empieza poniendo el ejemplo. Tú. Segundo, invítales. Si puedes, forma en ellos estas cualidades. Trata de influir en ellos con tus palabras, con tu ejemplo, con tus palabras. Y si en ti está traer nuevos miembros al equipo, busca estas cualidades en los miembros de tu equipo. Tu primer equipo son tus hijos. Enséñale a tus hijos estas cualidades. Actitud de servicio, fidelidad. Actitud de servicio, obediencia. No te canses. Si tú logras forjar en tus hijos estas dos características, donde quiera van a tener trabajo. Donde quiera van a ser bien recibidos. Donde quiera te los van a traer bien. Donde quiera los van a pelear por tenerlos a ellos. Van a ser el orgullo de tu vida porque ellos son una pieza valiosa en cualquier equipo. Actitud de servicio, fidelidad. Entonces, Pablo se fijaba en las personas que tienen actitud de servicio y fidelidad. Y luego, cuando los entrenaba, les decía a ellos, busca de estos mismos. Escuchen lo que le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Se fijan? Pablo mandó a los que él reclutó con estas cualidades a ir y hacer lo mismo. Personas con actitud de servicio fieles, personas obedientes. Yo he servido al Señor en varias iglesias a lo largo de mi vida cristiana, hermanos, en varias. En México, en Centroamérica, en la República Dominicana y en Alabama y aquí en California. Una de las satisfacciones más grandes que yo tengo en mi vida, hermanos, es que Dios me ha concedido el privilegio en las iglesias donde yo he servido encontrar personas con esas características, hacer equipo con ellas derramar mi vida y lo mejor que tengo y después ver cómo se convierten en grandes servidores del Señor y de la iglesia. Y luego el Señor me ha movido y conservo mi amistad con ellos. Me siento muy agradecido. Ninguno de los líderes que servimos al Señor con nuestra vida, pagando un precio tan alto, Pablo terminó preso. Nos gusta perder el tiempo con personas que no tienen actitud de servicio y que son infieles. No. Yo prefiero cambiar mi vida. Prefiero dedicarle mi tiempo a personas con estas características, aunque sean dos o tres, que a 200 o 300 de las otras. ¿De cuál es usted? Pero nunca es tarde, porque todos podemos convertirnos en personas con una actitud de servicio y de fidelidad. ¿Es usted un servidor humilde? ¿Es usted fiel en lo que se compromete? ¿Está usted forjando estas dos cosas, actitud de servicio y fidelidad, en sus hijos, en sus alumnos, en sus subordinados, en su trabajo? ¿Qué acciones intencionales usa usted para forjar estas cosas en su equipo? Escúchenme, algunos de ustedes aquí, los hispanos, tienen trabajo en la construcción, en labores físicas, muchos de ustedes. No menosprecien su trabajo. De vez en cuando llegan jóvenes a los trabajos. A veces están bajo tu influencia y otras veces no. No pierdas la oportunidad de influir en los jóvenes. Diles, ven joven, ven. Enséñales cómo una buena actitud al trabajar tiene un gran poder para cambiar las cosas. Cómo ser una persona cumplida en su palabra tiene un gran impacto en el futuro. Porque algunos de ellos no han tenido un padre, un mentor que les enseñe. Igual que ustedes y que yo, probablemente tuvimos padres trabajadores, pero nunca se tomaron el tiempo de enseñarnos y de modelarnos estas virtudes. Pero ahora en nosotros está aprender del Señor y enseñarles a las nuevas generaciones. Tanto de las personas que nos rodean en el ámbito secular, pero especialmente en la fe. Nunca te intimides en pedirle a un discípulo joven en la fe que sirva y que sea fiel. Y si no puede ser fiel en lo poco, no va a poder ser fiel en lo mucho. Pero si es fiel en lo poco, entonces hay probabilidades que va a ser fiel en lo mucho. La Biblia nos da a los pastores no solo el derecho, pero la orden. Fíjense lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3, unas páginas ahí adelante. Hablando precisamente de los diáconos, Primera de Timoteo 3, versículo 8, dice la Escritura. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas. Estoy leyendo Primera de Timoteo 3, 8. Y en este contexto que acabo de leer, dice 10, que también estos, ¿quiénes son estos? Los diáconos, los servidores de la iglesia. Aquí los diáconos de los que está hablando son personas que tienen una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Nosotros normalmente aquí en nuestra iglesia local los asociamos con los líderes de un ministerio. En otras iglesias les llaman diáconos. Estos, dice el 1 Timoteo 3:10, sean sometidos a prueba primero. ¿Oyen lo que dice la Escritura aquí? No dice que pueden ser sometidos a prueba. Dice que deben ser sometidos a prueba primero. ¿Entienden? Sean sometidos, es un imperativo. Sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles, que sirvan como diáconos. ¿Observa eso? Los pastores y los líderes de las iglesias no tienen el privilegio de poner a prueba a los creyentes. Tienen la responsabilidad de ponerlos a prueba. Tienen el deber de ponerlos a prueba. Igual que usted, en el área donde usted se desempeña, si le dan un subordinado, usted no va a descansar la responsabilidad que es de usted en otro sin antes ponerlo a prueba. No debería de hacerlo. mucho menos en la iglesia. Es indispensable que construyamos equipos de ministerio que se destaquen por la actitud de servicio y de fidelidad. La verdad, yo me siento muy feliz de ser pastor de esta iglesia. La mayoría de ustedes, de los que sirven, tienen una actitud muy bonita por amor a Cristo. Así que es muy fácil ser pastor de una iglesia como esta, casi siempre. De vez en cuando, por ahí, alguien da topes por la espalda, ¿no? Pero es así muy raro, muy raro. Salud. La verdad es que es muy bonito ser pastor de una iglesia como esta. Pero debemos vigilar. Entonces, transparencia, un equipo de servidores fieles, construir equipos de servidores fieles. Tercero, los motivos por los que haces las cosas. Observen ahí, volviendo al texto de Efesios capítulo 6, en el versículo 22, ya dijimos, ¿por qué Pablo hacía lo que hacía? Porque él quería producir en los cristianos, él quería lograr ciertas cosas. ¿Cómo qué? Versículo 22 dice, para que Tíquico consuele vuestros corazones, o como ya dije yo y como ya se podría verificar en otras traducciones de la Biblia, aquí consolar no es solamente cuando alguien está triste, pero habla de darle ánimo a la gente, de dar ánimo. Entonces, ¿cuáles eran las motivaciones? Cuando hablamos de las motivaciones, estamos hablando de las intenciones invisibles de alguien al hacer las cosas. ¿Cierto o no? Cuando decimos alguien tiene malas motivaciones, quiere decir que hace cosas que parecen buenas, pero de fondo descubrimos que lo hace por motivos equivocados. Ahora, vemos los motivos de Pablo al hacer todo lo que hacía y enseñar lo que enseñó. Él quería cinco cosas para los cristianos de Éfeso. Número uno, quería animarlos, como dice el 22, para que consuele vuestros corazones. Luego, él quería que tuvieran, versículo 23, paz. ¿Lo pueden ver? Dice, paz a los hermanos. Y luego quería que tuvieran amor. Y luego quería que tuvieran fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y luego el 24, la gracia. ¿Observan esas cinco cosas? Los motivos que hacían que Pablo se esforzara era porque él quería, de verdad, él quería de corazón que los hermanos tuvieran ánimo, que los hermanos tuvieran amor, bueno, paz. ¿Qué es la paz de la que está hablando aquí Pablo? Bueno, paz es ausencia de conflicto, ¿ok? Y luego que tuvieran amor, que se sintieran amados. Y luego que tuvieran fe. Y luego que tuvieran gracia. Estas cosas son las que estaban en el corazón de Pablo. Pero saben, no solo estos eran los motivos por los que Pablo hacía lo que hacía, sino que además él lo decía. Hay personas que trabajan duro por las mejores motivaciones, por sus hijos, por sus esposas, por sus alumnos, por sus empleados, pero no les dicen. No les dicen. Entonces los que están bajo autoridad de ellos se preguntarán, ¿por qué hace lo que hace? Ahora, cuando tú le dices a alguien que haces algo y le dices la motivación por la cual lo haces, es muy lógico que la persona va a querer verificarlo, a ver si es cierto. ¿Cierto o no? Si alguien te dice que te ama y que está haciendo esto porque te ama, pues tú vas a tratar de entender a ver si es cierto eso, o si nada más lo hace para su conveniencia. Pablo está diciendo, esto que estoy haciendo de mandarles a Tíquico, lo hago porque quiero animarlos a ustedes, hermanos. Yo quiero que ustedes tengan paz, yo quiero que tengan amor, quiero que tengan fe, quiero que tengan gracia. Eso es lo que él quería para los cristianos de Éfeso. Ahora yo te pregunto a ti, ¿con qué motivo haces tú lo que haces? Especialmente en la iglesia. Yo no tengo ese problema, pastor, porque yo no hago nada. Una vez una persona que hace tiempo ya dejó de congregarse con nosotros, dijo, Ojalá y no hubiera hecho nada en esta iglesia. Así dijo. Así dijo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si tus motivos son beneficiosos, no tienes por qué tener vergüenza en decírselos a los demás. Pablo lo hacía. Todo líder debe buscar el bien de todos y no solamente el suyo mismo. Debe examinar las verdaderas y más profundas motivaciones por las que hace lo que hace con su equipo. Al final, las motivaciones controlan las acciones. Lo que hacemos termina siendo directamente conectado con lo que son mis intenciones, tus intenciones. Por eso examina tus acciones y comprueba si lo que tú piensas que es tu motivación realmente es alineado con lo que estás haciendo por la persona. Ahora bien, no quiero que pasen por alto el corazón de todo este segmento. Observen bien. Pablo quería que los cristianos efesios tuvieran ánimo, paz, amor, fe y gracia, no de él. ¿Observaron de quién? Del Padre y del Señor Jesucristo. Este es donde la mayoría de nosotros no capta la diferencia. Eso es lo que diferencia el liderazgo cristiano del liderazgo secular. Porque el líder secular, él también quiere animar a su equipo. Y algunos son muy buenos para animarlos. Muchos líderes seculares también aman a su equipo. No quieren que haya problemas, o sea, quiere que predomine la paz. Que haya fe, que haya confianza. Pero la fuente de todas estas cosas es el líder mismo. Pero Pablo no está diciendo que él es la fuente de estas cosas para los cristianos. ¿Quién es la fuente? El Padre y el Señor Jesucristo. Eso es lo que hace un buen líder espiritual. Ayuda a su gente a descubrir a cómo fortalecer su ánimo del Padre y del Señor Jesucristo. A tener paz dependiendo del Padre y del Señor Jesucristo. A crecer en amor sintiéndose amado ¿de quién? Del Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, el liderazgo en la iglesia consiste en que las motivaciones de nosotros los líderes sean ayudar a los creyentes a satisfacer sus necesidades espirituales más profundas de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, y no de nosotros los líderes. ¿Están captando el punto? Es ayudarles a ustedes a ser más dependientes de Dios y menos dependientes de nosotros. Por eso son falsos maestros, escúchenme bien. Falsos maestros. Aunque traigan a miles de personas y les dicen que ellos tienen la unción y ustedes necesitan venir aquí para que con el toque de ellos reciban la unción. Mentirosos. Mentirosos. Nunca vas a ver tú en las Escrituras ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan animando a la gente a que vengan a ellos. No. Ellos consagraron su vida a enseñar a la gente, vayan a Cristo. Mi deseo es que todos ustedes amen a Cristo, conozcan a Cristo, dependan de Cristo y del Padre. En el Padre está el amor que necesitan, en Cristo está la fe que ustedes necesitan, en Dios está la paz que ustedes andan buscando, en el Señor está la gracia que todos necesitamos, del Señor nosotros sacamos el ánimo. Y llevaban la gente siempre, su motivación era que la gente amara y se entregara más al Padre y a su Hijo Jesucristo. Hoy en día, estos mercaderes del Evangelio lo que quieren es que la gente dependa de ellos. Y si para eso hay que construir edificios donde quepan miles, pues mejor, así cada vez hay más gente que depende de ellos. Pero no les crean, porque el auténtico liderazgo espiritual consiste en que nosotros le enseñamos a la gente a esperar la satisfacción de Dios y de Cristo, no de los hombres. Así que un liderazgo es un liderazgo transparente, es un liderazgo que construye equipos de servidores fieles, es un liderazgo ocupado en las mejores motivaciones, y no hay motivación mejor que ayudar a la gente a depender y encontrar satisfacción cada vez más en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Y por último, hacer de expectativas claras. Decir claramente los líderes lo que ellos quieren de la gente. Observen cómo acaba Pablo. Él ya dijo, yo hago todo esto porque eso es lo que quiero de ustedes. Que de Dios el Padre y de Jesucristo tengan paz, amor, fe y gracia. Pero eso sí, dice Pablo, esto no es para todos. Esto es para los que cumplen ciertas condiciones. En primer lugar, él mencionó en el 23, dijo, paz sea ¿a quién? ¿A todos? No, a los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos aquí? A los creyentes en Cristo, a los hijos de Dios. Los hijos de Dios, entre ellos, ¿son qué? Hermanos en la fe, hermanos en Cristo. Entonces, obviamente, Pablo está esperando aquí claramente dejar claro, él quiere que ellos crean en Cristo. Esto es para creyentes. Si usted no ha confiado en Cristo, bueno, esto no es para usted. Pero queremos que sea para usted. Queremos que usted crea en Cristo también. Nunca tengas miedo de pedirle a alguien al que le has hablado del Evangelio, nunca tengas miedo de pedirle que crea. Dile, cree en Cristo, cree en Cristo. ¿Qué estás esperando? ¿Qué te estorba para confiar en Cristo ya? Cree y díselo con pasión y díselo con insistencia. ¿Necesitas creer en Cristo? ¿Vas a creer en Cristo? ¿Se acuerdan Pablo ante el rey Agripa? Le dice, yo sé que tú crees en esto, en hechos. Y le dice el rey, por poco y me convences de ser cristiano, le dice. Y le dice Pablo, quiera Dios que no solo tú, sino todos los que me escuchan sean iguales que yo, menos por estas cadenas, dice él. Nunca tengas miedo de pedirle a la gente en la iglesia que crea. Y cuando vayas a tu trabajo, dile a tus empleados lo que tú quieres, con claridad. Cuando estés en tu casa, no dejes que tus hijos adivinen. Tú, como padre y madre, tienes que decirle, quiero esto específicamente. A tus alumnos tienes que darles expectativas claras. La frustración más común que experimentan los que están bajo autoridad es tener personas en autoridad que no les dicen clara y directamente lo que esperan de ellos y se esperan hasta que se cometen errores y después los despiden. Y no saben por qué. Nunca me dijiste que esperabas esto de mí, me hubieras dicho. Me hubieras dicho que esperabas que llegara 5 minutos antes de la hora, me hubieras dicho que tú... Nunca me dijiste. Ahora te enojaste. ¿Que no cumplí tus expectativas? Nadie lee los pensamientos. Bueno, entonces no cometas ese error. ¿Quieres ser una mejor persona de influencia? Dile claramente a las personas, con respeto, pero con claridad, lo que quieres. Yo he estado en varios países de América Latina y hay ciertos países donde les cuesta más ser directos. Además, soy mexicano y hay partes de México donde nos gusta andarnos con rodeos y otras partes donde son muy directos. Pues más allá de tu cultura, es una buena disciplina, con amabilidad, pero con claridad, dile a la gente lo que quieras. Observa lo que Pablo pedía de la gente que estaba en la iglesia. Primero quería que eran que fueran hermanos, o sea, que creyeran en Cristo. Segundo, dice el versículo 24, la gracia sea con todos. ¿Con todos? No, todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Oyen eso? ¿Con quién? Con los que aman. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Sí, yo quiero para ustedes ánimo, quiero para ustedes fe, quiero para ustedes amor, quiero para ustedes paz, quiero para ustedes gracia. Ay, qué bueno, Pablo, yo también. Bueno, no para con todos. Para los que sean creyentes, número dos, para los que amen a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les está pidiendo? Amen a Cristo. ¿Acaso no es lo mismo que dijo Jesús? Mateo 10, 37 dijo, si alguno ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Si alguno ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Si alguno ama más a su propia vida que a mí, no es digno de mí. ¿Qué está pidiendo Jesucristo? No los oí. ¿Qué está pidiendo? Que lo amemos más que a nadie. Eso pidió Jesucristo. Y Pablo también. En 1 Corintios 16, al final Pablo dice, el que no ame al Señor Jesucristo, sea anatema. Ser anatema significa ser condenado en el infierno para siempre. ¿Se da cuenta que la fe que ellos predicaban en Cristo no era una fe superficial? Era una fe amorosa, con una entrega de amor completo a Cristo. A los cristianos en la iglesia, a las personas que vienen a la iglesia y a los que están afuera de la iglesia, tenemos que decirles, para ser cristianos, para gozar de la paz, del amor y de la gracia de nuestro Dios, usted necesita creer en Cristo y usted necesita amar a Cristo. Y número 3 dice, la gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo y que lo aman, ¿cómo dice al final del versículo? En su Biblia, en el 24. Y con amor inalterable, dice Reina Valera, con amor incorruptible, dice la Biblia de las Américas. La palabra inalterable o incorruptible, otras versiones también lo traducen así, como la Nueva Traducción Viviente. Ellos tradujeron con amor inalterable, la Biblia textual, la traducción en lenguaje actual, los que nunca dejan de amar a nuestro Señor Jesucristo. Es la misma palabra griega que se usa en Romanos 2:7 y en 2 Timoteo 1:10, que se tradujo allá, inmortalidad. O sea, no solo Pablo esperaba que la gente creyera en Cristo y amara a Cristo, sino que él además esperaba que lo hicieran de manera constante, constante y permanente. Esa es la idea. Amor inalterable, amor incorruptible, inmortal, para siempre. O dicho en palabras sencillas, perseverancia. Persevera. Cree en Cristo, ama a Cristo, persevera en tu amor por Cristo. Persevera. Expectativas claras en la iglesia y el mismo principio aplica afuera. En esta iglesia, les recuerdo, ¿qué es lo que esperamos? En esta iglesia esperamos que la gente oiga el Evangelio y lo crea. Como resultado de eso, se bautice. En esta iglesia esperamos que cuando alguien se convierte y se bautiza, se congregue. Cada domingo. Yo sé que hay veces que no van a venir cada domingo por una u otra, pero eso esperamos. Que los que son parte de la familia de Dios se congreguen. Luego esperamos que los que se congregan y dicen ser cristianos, que sirvan con actitud de siervos. Y luego esperamos, no solo que sirvan, pero que se discipulen, o sea, que crezcan en el conocimiento del Señor Jesús y de la doctrina. Y también esperamos que hagan discípulos de otros. No, pues está bien difícil eso, pastor. Me hubiera dicho y me hago miembro de otra iglesia. Esta es la iglesia que somos. Y eso es lo que esperamos de ti. Y si alguno de ustedes considera hacerse miembro de esta iglesia, ya sabe lo que esperamos de usted. Y a ese tipo de personas estamos dispuestos a darnos por entero. Por entero. Porque vale la pena darse por los discípulos de Cristo. Porque una persona que hace esto es capaz de hacer un gran impacto. Y creemos que Cristo llamó a sus discípulos a eso y nada menos que eso. Todo líder eficaz es claro en sus expectativas. Aprenda a decirlas claramente. Aprenda a decirlas específicamente. Como padre, como maestro, como jefe, como supervisor, como líder de ministerio. Un líder cristiano es claro al expresar sus expectativas a los que sirve. Maridos, mujeres, ¿quieren bajar el número de problemas? digan claro lo que quieren a su pareja. Dejen de esperar que adivine. Dígale claramente lo que usted quiere. Ah, pero así no tiene chiste, pastor, le quita lo romántico. Sí, pero usted no quiere ser romántico siempre. Usted quiere estar en paz. Conclusión, Pablo nos enseña en su despedida de los Efesios cómo desarrollar y ejercitar un liderazgo por medio de la transparencia, trabajar en equipo con gente servicial y fiel, con las motivaciones espirituales por delante y con expectativas claras. Cultivemos estas disciplinas y seguramente aumentará nuestro nivel de influencia. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Inspira, desafía y motiva. Muchas gracias por la carta de los Efesios. Muy edificante, Señor. Muy instructiva, muy transformadora. Oramos para que caiga en buena tierra y dé fruto a su tiempo al 30, 60 y al 100 por 1 en la vida de cada oyente. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.